¿Qué será primero, el huevo o la gallina? ¿Proviene el hombre del mono, como dice Darwin? ¿O provenimos del barro, como dicen las Sagradas Escrituras? ¿Fue el Big Bang o fue el guantán? Tanta duda. A estas alturas, mejor Frey. ¡Buena! En todas partes ya empieza a ganar Frey. Vota 4. Vota Frey.